Sección 11 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La señora de Saint-Méran. En efecto, la casa de Villefort acababa de presenciar una de esas escenas lúgubres y desagradables. Ocultóse en su gabinete, según antigua costumbre suya, el procurador del rey, luego que las dos mujeres salieron para asistir al baile, al cual no pudo alcanzar la señora de Villefort, que la acompañase su marido, a pesar de sus repetidas instancias. Encerróse en su gabinete, pues, adornado de estantes todos llenos de libros, que hubieran espantado a cualquiera otro, pero que en sus tiempos bastaban apenas a satisfacer sus deseos de aprender y de trabajar. En vano estaban entonces aquellos libros, pues Villefort no se encerraba para trabajar, sino para engolfarse en profundas meditaciones. Y luego que cerró la puerta y dio la orden de que no le incomodasen sino para asuntos de importancia, se sentó en un sillón y empezó a repasar otra vez en su memoria todo lo que, después de 7 a 8 días, hacía desbordar la copa de sus sombríos pesares y de sus amargos recuerdos. Entonces, en lugar de echar mano de los libros amontonados en derredor suyo, se dirigió a un cajón de su bufete, que abrió, y tocando un resorte secreto, sacó una infinidad de cuadernos de sus notas personales y manuscritos preciosos, entre los cuales había clasificado y anotado, con signos desconocidos para todos y que él solo descifraba, los nombres de todos los que en su carrera política, en sus asuntos de intereses, en sus acusaciones fiscales o en sus misteriosos amores, habían sido enemigos suyos por ultrajes recibidos o por envidias y rencores. El número de aquellos nombres era espantoso, y a pesar de esto, le habían arrancado alguna sonrisa por poder o furor que recomendasen. Sonrisa muy parecida a la que entreabre los labios del osado viajero que desde la elevada cumbre de la montaña mira a sus pies los picos agudos, los caminos impracticables y los bordes de los precipicios, junto a los cuales ha tenido que caminar largo tiempo para llegar a ella. Cuando concluyó de repasar en su memoria todos estos nombres, cuando los leyó y volvió a leer, y así que los hubo estudiado y comentado, movió la cabeza de un lado a otro. «No», murmuró, «ninguno de estos enemigos hubiera esperado con paciencia hasta este día para aniquilarme con su secreto. Algunas veces, como dice Hamlet, los secretos que más profundo esconde en sus entrañas la tierra, como la luz del fósforo, salen a flotar por los aires. Pero son las llamaradas que iluminan un instante, nada más. La historia habrá sido contada por el corso a algún sacerdote que la habrá contado también. Ha llegado después a oídos del señor conde de Montecristo, y para enterarse... Pero, ¿por qué ha de querer enterarse? Continuó Villefort cuando hubo reflexionado un momento. ¿Puede algún interés obligar al señor de Montecristo, al señor Zaccone, hijo de un armador de Malta, explotador de una mina de plata en Tesalia, que viene a Francia por primera vez, a saber un hecho sombrío, misterioso e inútil para él? Y para descanso de esta horrible inquietud que me devora, yo veo con la luz de la verdad al través de esos informes incoherentes que me han dado el abate Busoni y Lord Wilmore, enemigo este y amigo aquel. Yo veo, sí, una cosa que se presenta ante mis ojos, cierta, precisa, patente, y es que en ningún tiempo, en ningún caso, en ninguna circunstancia ha podido haber el menor punto de contacto entre nosotros dos. ¡Ah! No daba entero crédito, empero, el señor de Villefort a sus mismas palabras. Y no era para su alma la revolución lo que más terror le inspiraba, porque podía negar o responder. Ni se inquietaba de aquel Manne, Techel, Pagué, que parecía de repente en letras de sangre en la pared. Lo que lo hundía en la desesperación era no poder conocer el cuerpo a que pertenecía la mano que las había trazado. Cuando la dulce calma comenzaba, en fin, a tranquilizar su espíritu, cuando, en vez de aquel hermoso y feliz porvenir político que había visto algunas veces en sus sueños de ambición, se proponía, temeroso de despertar al enemigo hasta entonces dormido, un porvenir limitado al hogar doméstico. El ruido de un coche resonó en el patio. Después oyó en la escalera los pasos de una persona de edad, y enseguida gemidos y ayes que también saben fingir los criados cuando quieren aparentar que participan del dolor de sus amos. Resonó con precipitación el cerrojo de su gabinete, y a poco rato, sin anunciarse, entró en él una señora anciana con su chal sobre el brazo y su gorro en la mano. Sus encanecidos cabellos descubrían una frente mate como el amarillento marfil, y sus ojos, cuyos ángulos la edad había surcado de arrugas, desaparecían casi bajo el abultamiento de sus mejillas ocasionado por las lágrimas. —¡Oh, caballero! —exclamó—. ¡Oh, caballero! ¡Qué desgracia! ¡Yo también! ¡Sí, también voy a morir muerto él! ¡Oh, estoy segura que moriré! Y hundiéndose en el sillón más próximo a la puerta, comenzó a derramar nuevo y copioso llanto. Puestos en pie en el dintel de la puerta, y no teniendo valor para pasar más adelante, miraban los criados al del señor Noirtier, que, habiendo oído algún ruido desde la habitación de su señor, se mantenía detrás de los demás. Villefort se levantó y corrió hacia su suegra, que era la misma que sollozaba. —Pero, Dios mío, ¿qué tenéis, señora? —preguntó—. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis tan desazonada? ¿Y por qué no os acompaña el señor de Saint-Méran? La vieja marquesa, hundida en una especie de estupor o idiotismo, respondió sin expresión de dolor y sin preámbulos. —¡El señor de Saint-Méran ha muerto! Villefort dio un paso atrás y dándose una palmada. —¡Muerto! —murmuró—. —¡Muerto! Así, repentinamente. —¡Hoy hace 8 días! —continuó la señora de Saint-Méran—. Que luego que concluimos de comer, subimos juntos al carruaje. Hace ya mucho tiempo que parecía sufrir mucho el señor de Saint-Méran, a quien daba ánimos y esfuerzo la dulce idea de ver a mi querida Valentina. Y a pesar de sus dolores, quiso partir. Cuando a 6 leguas de Marsella se apoderó de él, después de haber comido sus pastillas habituales, un sueño tan profundo que no me parecía natural. Yo, no obstante, no quería despertarle. Cuando me pareció que su rostro se amorataba, que las arterias de sus sienes latían con más violencia que de costumbre. Era ya de noche. Todos los objetos se confundían en la oscuridad y le dejé que durmiera. Mas, a poco tiempo, arrojó un grito sordo y desgarrador como el de un hombre que sufre en sueños y dejó caer bruscamente su cabeza hacia atrás. Llamé al camarero, hice parar al postillón, llamé al señor de Saint-Méran. Le hice respirar mi frasco de esencias, pero todo había acabado, todo estaba muerto, y al lado de su cadáver llegué a Eck. Villefort quedó mudo y asombrado. —Pero os llamaríais a un médico —dijo por fin. —Inmediatamente, pero como os he dicho, era demasiado tarde. —No importa, porque al menos podía conocer de qué enfermedad había muerto. —Ya lo dijo, sí señor. Según su opinión, había muerto de una apoplejía fulminante. —¿Y qué hicisteis entonces? —El señor de Saint-Méran había manifestado siempre deseos de ser conducido su cuerpo al panteón de su familia, si por desgracia moría lejos de París. Le mandé pues colocar en un ataúd de plomo y le precedo solo algunos días. —¡Oh, Dios mío, pobre madre! —dijo Villefort—. Cuidados tan tristes y desgarradores después de tal golpe. ¡Y a vuestra edad! —Dios me dio fuerzas hasta el fin, porque me alentaba también la confianza de que él hubiera hecho por mí lo que yo hago por él. Oh, es verdad que desde que le dejé creo que estoy loca. Las lágrimas no acuden a mis ojos. —¡Ay, dónde está Valentina, caballero! ¡Por ella es por quien veníamos! ¡Quiero verla! Villefort pensó que sería espantoso responder que Valentina estaba en un baile y se contentó con decir a la marquesa solamente que su nieta había salido con su madrastra y que la iban a avisar al momento. —¡Al instante, caballero, al instante, os lo suplico! —dijo la marquesa. Villefort tomó del brazo a la señora de Saint-Méran y la condujo hasta su habitación. —¿Ahora? —dijo. —Descansad, madre mía. Esta dulce palabra hizo levantar la cabeza a la marquesa, y al ver a aquel hombre que le recordaba aquella hija tan llorada que revivía para ella en Valentina, y al oír aquel nombre de madre, sintió conmoverse y empezó a llorar de nuevo cayendo de rodillas en un sillón donde sepultó su venerable cabeza. Villefort la recomendó a los cuidados de las mujeres, y en tanto el viejo Barrois se dirigía lleno de consternación al cuarto de su amo, porque nada infunde más terror a los ancianos como la muerte, que se separa un instante de su lado para herir a otro anciano. Villefort envió a buscar un coche de alquiler y fue él mismo a casa de la señora de Morcerf a recoger a su mujer y su hija para traerlas a casa. Y en tanto, arrodillada siempre la señora de Saint-Méran, murmuraba sus plegarias en el fondo de su abatido corazón. Cuando el procurador del rey se presentó en el salón, estaba tan pálido que Valentina corrió hacia él, exclamando: —¡Oh, padre mío! ¿Qué tenéis? ¿Ha sucedido alguna desgracia? —Vuestra abuela acaba de llegar, Valentina —dijo el señor de Villefort. —¿Y mi abuelo? —preguntó la joven temblando. El señor de Villefort no respondió sino ofreciendo el brazo a su hija. Valentina, sobrecogida de un vértigo, estuvo a punto de caerse. La señora de Villefort se apresuró a sostenerla y ayudó a su marido a conducirla a su carruaje, diciendo: —¡Qué extraño es eso! ¿Quién lo hubiera sospechado? ¡Oh! ¡Sí, sí, es muy extraño! Y toda esta familia desolada desapareció así, dejando por huellas una negra tristeza que arrojó como un fúnebre velo todas las frentes de los convidados. Al pie de la escalera, Valentina encontró a Barrois esperándola. —El señor Noirtier desea veros esta noche —dijo en voz baja. —Decidle que iré luego, que salga del cuarto de mi buena abuela —dijo Valentina. Con la delicadeza de su alma, la joven había comprendido que la señora de Saint-Méran era entonces quien tenía más necesidad de su presencia. Valentina encontró a su abuela en la cama, y ¿quién podría contar aquella escena en la que solo se oían mudas y tiernas caricias, gemidos, suspiros entrecortados, lágrimas ardientes, comprimidos sollozos, y que presenciaba del brazo de su marido la señora de Villefort, llena de respeto en la apariencia hacia la pobre viuda? Al cabo de un instante se inclinó hacia su marido y le dijo al oído: —Con vuestro permiso, más vale que yo me retire, porque mi presencia parece afligir aún más a vuestra suegra. —¿La señora de Saint-Méran lo oyó? —Sí, sí —dijo a Valentina también al oído—, que se vaya, pero quédate tú. ¡Oh, tú no te vayas! Salió la señora de Villefort, quedando solo Valentina cerca de la cama de su abuela, porque el procurador del rey, consternado con aquella muerte imprevista, se fue también silencioso tras su mujer. Barrois había subido la primera vez al cuarto de Noirtier, pues como éste había oído todo el ruido que había en la casa, envió a su criado a que se informase. A su vuelta, aquellos ojos tan vivos y, sobre todo, tan inteligentes, parecían interrogar con ansiedad a su fiel mensajero. —¡Ay, señor! —dijo Barrois—, acaba de suceder una gran desgracia. La señora de Saint-Méran ha llegado y su marido ha muerto. No eran muy estrechos los lazos de amistad que unían al señor de Saint-Méran con el señor Noirtier, pero repetimos que es terrible el efecto que produce siempre en un anciano el anuncio de la muerte de otro. Noirtier dejó caer la cabeza sobre el pecho como un hombre abatido o como un hombre que piensa, y después cerró un solo ojo. —¡La señora Valentina! —dijo Barrois. Noirtier hizo una seña afirmativa. —¿No os acordáis que vino a despedirse de vos con su magnífico traje antes de ir al baile? Noirtier cerró otra vez el ojo izquierdo. —Sí, ¿queréis verla? El anciano demostró que ese era su deseo. —Pues bien, iré a buscar la casa del señor de Morcerf, donde estará sin duda. La esperaré hasta que salga y la diré que deseáis hablarla. ¿No queréis esto? —Sí —respondió el paralítico. Barrois estuvo esperando que Valentina volviera del baile, y como ya sabemos, la manifestó lo que su abuelo deseaba. Para acceder a los deseos del señor Noirtier, subió Valentina a su cuarto luego que salió del de la señora de Saint Megan, que a pesar de su agitación, había acabado por sucumbir a la fatiga y dormir con un sueño febril. Se había aproximado al alcance de su brazo una mesita sobre la que había un gran jarro de anaranjada y un vaso. Y al instante, repetimos, la joven salió del cuarto de la marquesa para subir al del anciano Noirtier. Valentina tendió al anciano sus brazos y al estrecharle entre ellos la dirigió una mirada tan llena de ternura que no pudo reprimir la joven las abundantes lágrimas que anegaban sus ojos. El anciano insistía con su mirada. «Sí, sí», dijo Valentina. «¿Tú quieres decir que siempre tengo un buen abuelo, no es verdad?» El anciano respondió que esto era verdaderamente lo que quería decir. «¡Ay!», repuso Valentina. «A no ser así, ¿qué sería de mí?» Ya era la 1:00 a.m, y Barrois, que tenía ganas de acostarse, hizo observar que después de una noche tan dolorosa, todo el mundo tenía necesidad de reposo. El anciano no quiso decir que el reposo suyo era ver a su nieta. Y despidió a Valentina, a quien la fatiga y las penas habían impreso en su rostro un sello de abatimiento y tristeza muy notable. Encontró en la cama a su abuela cuando al siguiente día de esta nueva fatal entró a verla, y advirtió con inquietud que la calentura no se había calmado, sino que, por el contrario, un fuego sombrío brillaba en los ojos de la vieja marquesa, y parecía poseída de una violenta irritación nerviosa. «¡Oh, Dios mío! ¡Buena mamá! ¡Sufrís más!», exclamó Valentina, penetrando al instante todos estos síntomas de agitación. «No, hija mía, no», dijo la señora de Saint Megan, «pero ansiaba con afán que hubieses llegado para mandar llamar a tu padre». «¿A mi padre?», preguntó Valentina con inquieta curiosidad. «Sí, quiero hablarle». Valentina no tuvo ánimo para negarse al deseo de su abuela, cuya causa ignoraba, y un instante después entró Villefort. «¡Caballero!», dijo la señora de Saint Megan, sin preámbulos y animada, al parecer, del temor de que le hubiese de faltar tiempo. «¿No me habéis dicho que tratabais de casar a mi nieta?» «Sí, señora», respondió Villefort. «No es solo un proyecto, sino una cosa formal». «¿Vuestro yerno se llama el señor Franz d'Épinay?» «Sí, señora». «Es hijo de aquel general d'Épinay que era de los nuestros y que fue asediado algunos días antes de que el usurpador volviese de la isla de Elba». «Ese mismo». «¿Y no tiene repugnancia de hacer una alianza con la nieta de un jacobino?» «Nuestras disensiones civiles se han apagado felizmente, madre mía», dijo Villefort. «Y como el señor d'Épinay era casi un niño cuando murió su padre, conoce muy poco al señor Noirtier, y su vista le producirá, si no placer, cuando menos indiferencia». «¿Es un partido bueno?» «Bajo todos conceptos». «¿Y ese joven?» «Todo el mundo aprecia sus excelentes cualidades». «¿Y nos conviene?» Valentina guardaba silencio durante esta conversación. «Pues, si todo eso es cierto, caballero», dijo después de algunos minutos de reflexión la señora de Saint Megan, «os exijo que os deis mucha prisa, porque no sé qué instinto me anuncia en secreto que me quedan pocos momentos de vida». «A vos, señora, a vos, buena mamá», exclamaron a un tiempo Villefort y Valentina. «Sé muy bien lo que hablo», repuso la marquesa, «y nuevamente os pido que os deis prisa a fin de que, no teniendo madre, tenga al menos a su abuela para bendecir su unión. Yo soy la única que le queda por parte de mi pobre René, a quien tan pronto habéis olvidado, caballero». «Ah, señora», dijo Villefort, «olvidáis que era preciso dar a una madre a esta pobre niña que no la tenía». «Una madrastra no es una madre, caballero, pero ¿acaso hemos de entretenernos en hablar de este asunto cuando es Valentina quien hace mover nuestros labios? No turbemos la paz de los muertos». Había pronunciado todas estas palabras con tal volubilidad y con un acento tal que en toda esta conversación había algo que se asemejaba a los síntomas de un delirio. «Se cumplirá vuestro deseo, señora», dijo Villefort, «y tanto más cuanto que el vuestro está de acuerdo con el mío. Y en el momento que llegue el señor d'Épinay a París...» «Buena mamá», dijo Valentina, «las murmuraciones, el luto reciente. ¿Queréis, en fin, hacer un casamiento bajo tan tristes auspicios?» «Hija mía, interrumpió vivamente la abuela. Inútiles son estas razones en estas circunstancias, y dejémoslas para los espíritus débiles que por esos necios temores dejan escapar la felicidad de todo un porvenir. Templo fue el lecho en que mi madre expiraba, donde se hizo mi casamiento, y no obstante he salido siempre bien feliz. Siempre esta fatal idea de muerte, señora, replicó Villefort. Sí, siempre. Os digo que voy a morir, ¿lo oís? Pero antes que bajar a mi tumba, dejadme que vea una vez siquiera a mi yerno. Dejadme que le mande que haga feliz a mi nieta y que adivine en sus ojos si piensa obedecerme. Quiero conocerle, en fin, sí, continuó la abuela con una expresión espantosa. Para venirle a buscar si no hace lo que debe desde el fondo de mi tumba. Señora, dijo Villefort, alejad de vuestra imaginación esas ideas exaltadas que casi rayan en locura. Los muertos, una vez colocados en su tumba, duermen sin despertarse jamás. Oh, sí, sí, buena mamá, cálmate, dijo Valentina. Pues yo, caballero, os digo que no es como vos creéis. Esta noche, escuchad, un ensueño espantoso me ha perseguido, un sueño terrible que tiemblo al recordar. Dormía como si mi alma hubiese salido ya del cuerpo. Mis ojos, que en vano me esforzaba por abrir, se ocultaban a mi pesar bajo mis párpados. Y sin embargo, yo sé bien que esto os parecerá imposible, a vos sobre todo. Pero con mis ojos cerrados he visto en el último sitio en el que estáis. Y viniendo del ángulo donde hay una puerta que comunica con el gabinete del tocador de la señora de Villefort, he visto entrar sin ruido una figura blanca. Valentina arrojó un grito. Era el delirio de la calentura, dijo Villefort. Dudad cuanto queráis, pero estoy segura de lo que digo. Era un fantasma. He visto una forma blanca, y como si Dios hubiese temido que no la viese bien, he oído mover mi vaso. Mirad, mirad, ese vaso que está ahí sobre la mesa. Oh, buena mamá, era un sueño. No era un sueño, no, porque extendí la mano hacia la campanilla y al ver este movimiento la sombra desapareció. Luego después entró con la luz la camarera. ¿Y no visteis entonces a nadie? Los fantasmas se ocultan a los que no deben verlas. Y esta era el alma de mi marido. Reflexionad, pues, si he tenido razón en lo que os he dicho. Pues si el alma de mi marido vuelve para llamarme, ¿por qué no había de venir mi alma para defender a mi nieta? No digáis eso, señora, dijo Villefort con terror. No deis crédito a esas lúgubres ideas. Viviréis con nosotros, viviréis mucho tiempo feliz, amada, honrada, y os haremos olvidar. ¡Jamás, jamás, jamás! Dijo la marquesa. ¿Cuándo vuelve el señor de Piné? Estamos esperándole de un rato a otro. Está bien, en el momento que llegue, avisadme. Es preciso que nos demos prisa. Mucha prisa. Y desearía también que viniese un notario para asegurarme que todos nuestros bienes irán a parar a Valentina. ¡Oh, madre mía! Murmuró Valentina, apoyando sus labios sobre la frente ardorosa de la abuela. ¿Queréis causar mi muerte? Dios mío, la calentura os hace delirar, y no es a un notario al que debéis llamar, sino a un médico. ¿Un médico? Dijo la abuela encogiéndose de hombros. ¿Y para qué? No me siento mal, solo tengo sed y nada más. ¿Qué es lo que bebéis, abuelita? Como siempre, ya sabes, mi naranjada, mi vaso está ahí sobre la mesa. Dámelo, Valentina. Valentina llenó con el agua anaranjada que había en el jarro un vaso que tomó con cierto espanto, porque era el mismo que había tocado la sombra negra, según suponía la anciana en su delirio. La marquesa se bebió de un sorbo todo el líquido que había en el vaso. Enseguida se recostó sobre su almohada, exclamando, ¡un notario! ¡Un notario! El señor de Villefort salió. Valentina se sentó al lado de la cama. Ella sí que tenía entonces necesidad del médico que su padre había aconsejado a su abuela. La pobre joven tenía sus mejillas abrasadas como en una llama y cubiertas de un vivo carmín. Su respiración era corta y fatigosa, y el pulso latía como si tuviese fiebre. Cuánta era su desesperación cuando reflexionaba el pesar horrible que daría a Maximiliano así que supiese que la señora de Saint-Mégant, en lugar de ser una aliada, obraba sin saberlo como la mayor enemiga. Más de una vez, Valentina había pensado en manifestárselo todo a su abuela, y no hubiera vacilado un instante si Morrel se hubiese llamado Alberto de Morcerf o Raúl de Château-Renaud. Pero Morrel era de origen plebeyo, y Valentina sabía cuán grande era el desprecio con que miraba la señora de Saint-Mégant a todos los que no pertenecían a la nobleza. y la seguridad que tenía de que sería inútil revelar su secreto a su abuela. En el momento en que iba a hacerlo, se lo repetía hasta lo más oculto de su corazón, pues veía con horrible certeza que todo estaba perdido en el momento en que descubriesen su secreto su padre y su madrastra. 2 horas pasaron así. La señora de Saint-Mégan dormía con un sueño ardiente y agitado. En este momento anunciaron el notario. Aunque este anuncio hubiese sido hecho en voz muy baja, la señora de Saint-Mégan se incorporó en la cama. —¡El notario! ¡Dijo que venga! ¡Que venga! El notario, que esperaba en la puerta, entró al momento. —¡Ya puedes irte, Valentina! —dijo la señora de Saint-Mégan. —¡Déjame sola con el señor! —¡Pero, madre mía! —¡Anda, anda! La joven besó a su abuela en la frente y salió tapando sus ojos bañados en lágrimas con el pañuelo. Halló en la puerta al criado que la dijo que el médico esperaba en el salón. Bajó Valentina con precipitación a ver al médico, que era un amigo de la familia, y al mismo tiempo uno de los hombres más hábiles de la época. Y amaba mucho a Valentina, a quien casi había visto nacer. También tenía una hija de la misma edad que la señorita de Villefort, a cuya madre aquejaba una afección de pecho y hacía concebir temores continuamente por la vida de la hija. —¡Oh! —dijo Valentina—, querido señor d'Avigny, os esperábamos con impaciencia. Pero antes de todo, ¿cómo siguen Magdalena y Luisa? Magdalena era la hija menor de Avrigny y Luisa su sobrina. El señor de Avrigny respondió con una melancólica sonrisa. —Luisa muy bien —dijo—, pero la pobre Magdalena solo bastante bien. Pero me habéis mandado llamar si no me engaño, y creo que no necesitarán de mí ni vuestro padre ni la señora Villefort, ¿no es eso? En cuanto a vos, podemos quitarnos el mal de nervios, y presumo que no necesitáis de mí, como no sea para recomendaros muy particularmente, que no entreguéis con demasía vuestra imaginación a los placeres del campo. Valentina se puso como la grana. El señor de Avigny poseía la ciencia de adivinar, casi hasta de hacer milagros, porque era uno de esos médicos que curan el cuerpo por el alma. —¡No! —dijo—, es para mi abuela. Sin duda sabréis la desgracia que ha sucedido. —No sé nada —respondió el señor de Avrigny. —¡Ay! —dijo Valentina conteniendo sus lágrimas—, una gran desgracia. Mi abuelo ha muerto. —¿El señor de Saint-Mégan? —Sí. —¿De repente? —De un ataque de apoplejía fulminante. —¿De una apoplejía? —repitió el médico—. —Sí, y en tanto desconsuelo ha asumido un golpe tan fatal a mi pobre abuela que su único pensamiento se cifra solo en reunirse luego con él. —¡Oh, señor d'Avrigny, os recomiendo a mi pobre abuela! —¿Dónde está? —En su cuarto, con el notario. —¿Y el señor Noirtier cómo sigue? —Lo mismo siempre, con una lucidez de espíritu perfecta, pero con la misma inmovilidad y el mismo silencio. —Y el mismo amor hacia vos, ¿no es verdad, hija mía? —Sí —dijo Valentina suspirando siempre—. —¡Oh, me ama mucho! —¿Quién no os amaría? Valentina se sonrió con dulce melancolía. —¿Y qué tiene vuestra abuela? —Una agitación nerviosa tan singular y un sueño tan agitado y extraño que esta mañana, durante su sueño, había visto entrar un fantasma en su cuarto y habiendo oído el ruido que hizo la misma fantasma al tocar su vaso. —Es singular —dijo el doctor—. Yo no sabía que la señora de Saint-Mégan estuviese sujeta a esas alucinaciones. —Es la primera vez que la he visto de esta manera —dijo Valentina—. Esta mañana me causó un gran miedo porque la creí loca, y mi padre también parecía que estaba muy conmovido a pesar de su firmeza de ánimo. —Vamos a ver —dijo el señor d'Avrigny—. Me llena de admiración todo lo que me estáis diciendo. Cuando el notario bajaba, advirtieron a Valentina que su abuela estaba sola. —Subid —dijo al doctor—. ¿Y vos? —Oh, no tengo valor para ponerme en su presencia, después que expresamente me prohibió que os mandase llamar. Y por otra parte, creo que me convendría dar un paseo por el jardín, pues, como habéis dicho, estoy agitada, calenturienta y un poco indispuesta. El doctor estrechó afectuosamente la mano de Valentina y mientras se dirigía al cuarto de su abuela, la joven bajó la escalera que conducía al jardín. Ya sabemos cuál era la parte del jardín que Valentina escogía para paseo favorito y cómo acostumbraba dar 2 o 3 vueltas por el que rodeaba la casa, después de haber cogido una rosa para ponerla en su cintura o en sus cabellos, y dirigirse a la calle de árboles que formaba una bóveda sombría en cuyo límite estaba el banco, del cual se encaminaba a la verja. Valentina dio, pues, esta vez, según sus costumbres, 2 o 3 vueltas entre las flores, pero sin coger ninguna, porque el luto de su corazón que aún no había tenido tiempo de desahogarse con nadie, repelía este sencillo adorno. Y después se encaminó hacia la calle de árboles. A medida que se acercaba, le parecía oír una voz que pronunciaba su nombre y se detuvo asombrada. Fin de la sección 11.